La conferencia de hoy la haremos, como ha anunciado el padre Patricio recién, en dos partes, ¿no? Y cuando preparé esta conferencia hace ya algunos años, le puse como título unas palabras de Jesucristo que dicen: al principio no fue así. Estas palabras, que realmente son muy importantes y que deberían ser reflexionadas constantemente por nosotros, están dichas en una discusión de nuestro Señor con un grupo de fariseos que sacan a relucir, hablando del tema del matrimonio, el divorcio de Moisés o el libelo de repudio mosaico. Y ellos le dicen cómo Moisés, ¿no?, permitió, entonces, viendo lo que Jesucristo postula sobre el matrimonio, cómo es que Moisés permitió dar libelo de repudio a su mujer, ¿no?, aquel hombre que el israelita dé libelo de repudio, o sea, el divorcio a la mujer, y tomar a otra. Y Jesucristo va a responder con esta expresión: al principio no fue así. Palabras que son muy importantes porque señalan algo que es clave. Para Jesucristo, eso que él llama el principio, que es el momento de la creación del universo y el momento particular de la creación del hombre y de la institución de la familia, ¿no?, en el Génesis, es un momento normativo, es decir, un punto de referencia, una norma, donde está establecido realmente cuál es no solamente la naturaleza del hombre, la naturaleza del matrimonio, sino también sus fines y algo que debe ser respetado. Y por eso, cuando alguien reflexiona sobre lo que es la realidad del matrimonio, justamente basándose en las palabras de Cristo, uno tiene que remontarse a ese principio para ver cuál es la voluntad de Dios sobre la realidad del matrimonio y de la familia. Porque ese principio para Jesucristo sigue siendo normativo. Si bien él incluso hará algo más todavía de lo que fue hecho en el principio, que es elevar a sacramento la institución del matrimonio, sin embargo, Jesucristo la primera cosa que hace es apelar a la validez perenne de eso que hizo Dios en el principio. Por eso voy a tocar tres puntos en esta conferencia de hoy. Lo que fue esa realidad del principio, es decir, el plan original de Dios, válido totalmente. Luego, la realidad del matrimonio bajo el régimen del pecado, es decir, luego del pecado original hasta la redención, hasta la encarnación. Final muy breve será eso. Y finalmente, la realidad del matrimonio bajo el régimen de la gracia, es decir, después de lo que Jesucristo hará con el matrimonio, la elevación al sacramento. Para mí, lo más importante, tal vez, de lo que haya que decir, porque sería para muchos, a veces es lo más novedoso, será lo primero, es decir, el matrimonio bajo ese plan original de Dios. ¿Cuáles son las cosas que nosotros debemos tomar en consideración de aquello que se nos dice en el libro del Génesis respecto de este plan original de Dios sobre el matrimonio? La primera verdad que nosotros debemos tomar en cuenta respecto de este principio al que hace referencia Jesucristo, de este plan original de Dios, es que el principio al que hace referencia Jesucristo, principio en cuanto momento, ese momento, ¿no?, en el que fue instituido la realidad del matrimonio, fue un estado de gracia particular. En cuanto a estado del hombre, en qué estado se encontraba, en un estado de gracia. El Concilio de Trento lo dice con esta expresión: constituido en gracia, para evitar una discusión teológica que se debatía en aquellos tiempos. Constituido. El hombre estaba en gracia. ¿Dónde encontramos expresado esto? Porque evidentemente que el Concilio no lo saca de la nada, sino que tiene que haber expresiones en la misma escritura que hagan referencia a esta realidad. El hombre estaba en gracia. Los teólogos, al menos en la tradición teológica, han visto esta expresión de que el hombre se encontraba en un estado de gracia en ese momento, en un rasgo muy particular, que aparece en el relato de la creación. Y es que el relato de la creación, ustedes lo conocen muy bien, va relatando, ¿no?, la creación de las distintas cosas, ¿no?, del cielo, de la tierra, del firmamento, de las estrellas, de los animales, finalmente al hombre, la creación del hombre, y cerrado todo el ciclo de la creación, de pronto vuelve a hablar del hombre y señala lo siguiente: Dios lo puso en el jardín del Edén. Muchos teólogos han visto en esto una alusión muy precisa, una intención muy clara de hacer ver una nueva intervención de Dios. Porque fíjense que es clarísimo que se trata de una intervención tal como viene el relato, ¿no?, respetando simplemente el relato de la Escritura. Ya ha sido cerrado todo el orden de la creación. Ha sido creado el cielo, la tierra, ha sido creado el hombre. Y de pronto aparece, Dios hizo, perdón, dice la expresión más claramente, hizo el jardín del Edén y puso en él al hombre. Es una nueva intervención de Dios, después de haber sido cerrado toda la creación. Evidentemente, decían muchos teólogos, no puede tratarse esto de algo del mismo orden de lo que venía siendo hecho antes. ¿Por qué? Porque eso implicaría como que a Dios faltó hacer algo, estaba incompleto, y como que termina de hacer algo después de creado el hombre, cuando el hombre es la coronación de la creación. O sea, no puede tratarse de esto, el hecho de que después de cerrado todo, Dios haga algo nuevo y ponga en él al hombre, hace referencia de que se trata de algo de un orden distinto. Por eso es que viene después determinada la creación. De un orden distinto significa de un orden que no es el natural, sino que es el orden sobrenatural. En esa expresión concretamente siempre se ha visto esta realidad del estado de gracia, es la elevación al orden sobrenatural. Pues bien, eso es muy importante porque es en ese lugar, por lo tanto, haciendo referencia también a un estado nuevo que es el estado de elevación del hombre al orden sobrenatural, que tendrá lugar la creación de la mujer y la institución de la realidad del matrimonio y de la familia. Y esto es sumamente importante, digo, porque fíjense que ya entonces, en el plan original de Dios al que hace referencia Jesucristo, el matrimonio tiene lugar, es instituido, estando el hombre en estado de elevación sobrenatural. Y estamos hablando del matrimonio natural. Por lo tanto, el matrimonio ha sido establecido para ser vivido plenamente, como corresponde, en el orden estrictamente sobrenatural. Y digo que esto es muy importante, porque esto explica entonces que la realidad del matrimonio es una realidad muy exigente, es ciertamente una vocación exigente, y es una vocación exigente. No nos debemos olvidar de una cosa muy importante, ¿no? Hay una verdad, es verdad de fe, que no se pueden vivir después de la caída del pecado original, no se pueden vivir plenamente, es decir, cumplir de modo permanente todos los mandamientos de la ley natural, no estoy hablando de las cosas de orden sobrenatural que son evidentes, sin la gracia de Dios. No se pueden vivir todos los mandamientos de la ley natural sin la gracia de Dios. Y eso no es una cuestión teológica opinable, eso es de fe. Lo contrario de eso es una herejía condenada y que se conoce como el pelagianismo. No somos capaces de cumplir todos los mandamientos, sí algunos, sí muchos, sí durante mucho tiempo de nuestra vida sin la gracia de Dios, pero no todos. Y ciertamente que el matrimonio es uno de esos mandamientos, el vivirlo como corresponde y en plenitud, en ese amor al cual Dios llama a los hombres, no pueden ser vividos, digo, no puede ser vivida esta realidad del matrimonio sin la gracia de Dios. Primera cosa entonces fundamental y que hay que tener en cuenta y que sobre todo volveré sobre esto mañana, pero la dejo sentado ahora, ¿no? Porque eso explica muchas cosas de la dificultad que se tiene en el matrimonio. El matrimonio no se puede mantener bien si no se vive en gracia. Primera cosa que hay que tener como perspectiva. Si una pareja tiene intención de contraer matrimonio pero no vivir en gracia, es un milagro al que Dios no se obliga a sí mismo a cumplir el mantener unido ese matrimonio. Ellos están poniendo ya el principio de toda resquebrajadura matrimonial, ¿no? Sobre eso voy a volver mañana, pero hace falta decirlo ahora porque es el primer rasgo que sale. Voy a leer el texto del libro del Génesis, donde se relata la creación de Eva, ¿no? La creación de la mujer y del hombre, de la mujer, y el mandato de la primera descripción de lo que es el matrimonio. Dice así, está en el libro del Génesis, el capítulo 2, versículos 18 al 25. Dijo luego Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Yahvé formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió, y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer, y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Son 7 versículos nada más lo que acabo de leer, 7, 8 versículos. Decía un gran exégeta dominico, ya fallecido, Monseñor Czeslaw Spick, que en este pasaje del Génesis, él lo decía, de los tres primeros capítulos del Génesis, se contienen más enseñanzas de antropología teológica y de antropología incluso humana, psicológica, que en todos los libros que se han escrito hasta ahora de psicología. Y ciertamente que es así. Hay aquí algunas cosas de las cuales muchas veces no reflexionamos, pero que son rasgos sumamente profundos y de una enorme densidad teológica y a su vez psicológica también. ¿Cuáles son estos? Voy a señalar unos 5 puntos que quisiera resaltar de esta realidad. En primer lugar, esta expresión que se menciona: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque después de pasar todos los animales delante de los ojos de Adán, Adán evidentemente experimenta lo que el Papa Juan Pablo II ha llamado la soledad original. O sea, la primera soledad. La experiencia de lo que es la soledad. Una soledad que es doble, decía el Papa en las catequesis sobre el amor humano que predicó más o menos en el año 79 en adelante durante unos 3-4 años. Una soledad doble experimenta el hombre en este momento. Una soledad vertical, trascendental, trascendente hacia Dios, hacia el cielo, y una soledad horizontal, una doble soledad. Una soledad vertical, trascendente, que experimenta la soledad de lo que puede llegar a significar para él estar sin Dios. O sea, no es bueno que el hombre esté solo, significa no es bueno que el hombre esté sin Dios. Y hace referencia no solamente al hombre como varón, sino al hombre como varón y mujer, como utiliza a veces la expresión la misma escritura y el mismo libro del Génesis. O sea, en general, el ser humano, ¿no? Primera soledad que experimenta y primera expresión que tiene, primer sentido que tiene esta expresión. Junto a esto, un segundo sentido: no es bueno que el hombre, hablando hombre varón, ¿no?, esté solo. Tiene el sentido de esa experiencia de la soledad que tiene el hombre y de la necesidad, por lo tanto, de ser social, de asociarse con otro. Y es lo que hace referencia justamente a esa necesidad de la creación de la mujer, ¿no? Primera cosa entonces aquí, ya la experiencia del hombre como ser, en primer lugar, abierto a la trascendencia, a la necesidad de Dios, y en segundo lugar, abierto a la comunicación con otros seres humanos y de modo particular a la comunicación de amor con la mujer, es el hombre como varón y con la mujer en este caso. De este modo sigue el libro del Génesis haciendo referencia a ese sopor sobre el cual Dios hace descender sobre Adán, y en el momento del sopor, que decía el Papa Juan Pablo II cuando comentaba esto, el hecho de hacer descender el sueño antes de la creación de Eva, es como hacer referencia a un volver a la nada de la creación, como un volver a la creación, terminar la creación completando al hombre con la mujer. Lo que hace Dios es formar, como señala el libro del Génesis, lo relata de esta manera, ¿no?, toma de la costilla, ¿no?, y forma a Eva. Lo importante aquí es la expresión de Adán, inmediatamente después de ver a Eva: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿no? Huesos de mis huesos y carne de mi carne. Se subrayan aquí dos cosas en esta expresión. En primer lugar, está señalando Adán con esta expresión la identidad del hombre y la mujer. ¿Identidad en qué? Identidad de naturaleza, en primer lugar, porque hay igualdad, como señala él muy expresivamente: igualdad en la carne, igualdad en los huesos, igualdad en la naturaleza, se refiere, ¿no? Y al mismo tiempo, algo más importante todavía, que está dado como, es una expresión de origen la que utiliza: este es hueso de mis huesos, tomado de mis huesos, carne de mi carne. No significa solamente hueso como mis huesos, carne como mi carne, sino de, ¿eh?, un origen, una identidad. Eva es hecha a partir de Adán, de ahí que haya una identidad de origen, lo cual está expresado incluso en el texto mismo original, está expresado en las palabras utilizadas, ¿no?, en las palabras utilizadas, que nosotros no podemos conservarlo en castellano, pero en lenguaje original lo que dice el texto es: este es Ish, esta es Ishna, porque está tomada de Ish, en la misma palabra. San Jerónimo traducía esto diciendo: ec vocabitur virago quoniam de viro sumta est. Tendríamos que traducirlo en castellano: esta se llamará varona porque está formada del varón, para mostrar esa unidad de origen, lo cual es sumamente importante para la explicación teológica de lo que es la realidad del pecado original, de la unidad de naturaleza. Unidad de naturaleza que se da en Adán, como señalará San Pablo en la carta a los Romanos, pero es otro tema del cual no tenemos que hablar aquí. Y en esto ya resalta algo sumamente importante, ¿no?, que muchas personas creen que es una adquisición de la modernidad, y es algo tan antiguo como la creación del hombre, y es la dignidad que se le da en el libro del Génesis a la mujer, en este relato. En este momento, ciertamente que hay una superioridad sobre todas las culturas que vendrán después, incluso las más evolucionadas. Ciertamente que cuando uno piensa, bueno, a ver, en la antigüedad, ¿cuál es la filosofía que ha llegado a un mayor esplendor? Y hablará de la filosofía griega, ¿no? Sin embargo, en la filosofía griega, en todo su esplendor y en toda la altura a la que llega, nosotros tenemos un representante tan grande como Aristóteles, que él hablará de la mujer como un mas occasionatus, es decir, como un hombre que salió fallado. Eso es una mujer para Aristóteles, ¿eh? Un animal imperfecto, decía él, ¿eh? En Oriente en los pueblos, incluso vecinos al pueblo de Israel, la mujer era considerada simplemente como un objeto de placer. E incluso hoy en día, en culturas que han, de alguna manera se presentan como, como culturas típicas de orientales o de Medio Oriente, como por ejemplo es el Islam, ciertamente que la mujer es algo inferior al hombre, ¿no? Es interesante por eso subrayar que la dignidad de la mujer y la igualdad en naturaleza, evidentemente que las diferencias son tan importantes como la igualdad en este caso, pero la igualdad de naturaleza y por lo tanto de dignidad es algo que está subrayado en los primeros versículos de la Sagrada Escritura, ¿no? No es una adquisición nueva. También es muy significativo, aunque se lo quiere interpretar simbólicamente, como se quiera, pero es muy significativo el hecho de la referencia en el libro del Génesis, de la referencia a la costilla, para hacer referencia a la formación de la mujer. El libro de Génesis dice estrictamente, literalmente dice, edificó la costilla de Adán en mujer. Como que es el punto germinal, original, la convierte en mujer. Esa es la expresión que utiliza. Nosotros decimos, tomó la costilla y formó a Eva. En realidad, edificó esa costilla en mujer. La costilla es el lugar más cercano al corazón. Concretamente, con esa referencia, hace referencia también a una parte del corazón. Y eso no lo digo yo, eso lo decía el Papa Juan Pablo II, ¿no? Hace referencia a eso. Por eso, lo que se subraya en esta expresión es el hecho de que, por este motivo, la mujer es como la otra mitad del varón. Y en el matrimonio no se da sino la reunión de dos mitades que piden una unidad. Todo esto incidirá mucho a lo que diremos mañana, entonces, sobre la terrible desgracia y fracaso que significa la disolución matrimonial. Concretamente es eso. Tercera expresión del libro del Génesis, tal vez de las más densas, serán una sola carne. Serán una sola carne. Jesucristo, digo, es de la más densa y más importante, ¿por qué? Porque Jesucristo ve en esta frase la indisolubilidad del matrimonio. Hace referencia a esta expresión en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 9. Carne no significa aquí solamente cuerpo o acto carnal. En sentido bíblico, carne designa a la persona misma. Donde está el cuerpo vivo, está toda la persona. De aquí, expresiones bíblicas como morirá toda carne, se refiere a la persona, revivirá toda carne, haciendo referencia a la resurrección, expresiones bíblicas. Por eso, esta expresión, serán una sola carne, equivale a serán una sola cosa, una sola persona, si se podría decir así, no se puede llegar a tanto, ¿no? Pero una sola cosa, como la unidad más perfecta a la que pueden llegar dos personas, no dos carnes. San Ambrosio por eso decía que el matrimonio, una caro et unus spiritus est, el matrimonio es una carne y un solo espíritu. Las dos cosas se referencian, y la referencia está apoyándose en esta expresión. La unión matrimonial es más sólida incluso, más sólida en el libro del Génesis, que la unidad de sangre que se da entre los padres y los hijos y entre los hijos y los padres. Expresión muy clara de Cristo, porque esta expresión completa es, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Expresión recordada también por Jesucristo, esta primera. Coloca, por lo tanto, el amor esponsalicio, Jesucristo, por encima de los lazos de sangre. Dejará a su padre y a su madre, son lazos de sangre. Y fíjense que si es superior la unión a los lazos de sangre, y el lazo de sangre es el lazo más indestructible que se da en este mundo, porque nunca uno deja de ser hijo de su padre e hijo de su madre, y la madre nunca dejará de ser madre de sus hijos, entonces significa que el amor matrimonial no encuentra más expresión, más fuerte para expresar la indisolubilidad que esta. Está diciendo que es más fuerte que la unión más fuerte que se da en este mundo en el plano puramente natural, que la de la sangre del padre y del hijo. Por eso dejarán y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este texto, una sola carne, revela a su vez una de las dos finalidades propias del matrimonio, que es la unidad conyugal. Se refiere esto, ante todo, a la unidad conyugal física, es decir, al acto propio de los esposos, la unión sexual de los esposos. Serán una sola carne en este sentido, ciertamente, ¿no? Pero no solamente a esto, es mucho más que esto. Es la unidad que se da en los afectos, es la unidad que se da en el alma, ¿no? Y esto aparece también expresado en otros giros que están también en el mismo relato del Génesis, como por ejemplo, cuando un poco más adelante dice el libro del Génesis: conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz. Génesis 4:1. Un poco más adelante: conoció Caín a su mujer. Génesis 4:17. Y la Virgen dirá: no conozco varón. La palabra conocer es la palabra delicada y realmente hermosa que utiliza la Sagrada Escritura para designar el acto conyugal, pero no solo por tapar, digamos así, una palabra que puede quedar malsonante. No es eso. La Escritura es muy clara y muy cruda a veces en sus expresiones. Es para designar una realidad. El acto conyugal es un acto de conocimiento. Es lo que el Papa Juan Pablo II insistirá diciendo: es un acto de lenguaje. El hombre y la mujer hablan, por eso cuando uno habla, el otro conoce. Ustedes algo están entendiendo de lo que yo digo, porque yo hablo, ustedes conocen lo que yo conocía y que ahora lo estoy poniendo de manifiesto, ¿no? El hombre y la mujer en el acto conyugal hablan, y se trata entonces de un lenguaje, por eso se conocen uno al otro en su intimidad más profunda y se conocen en lo más importante, que es lo que está diciendo el hombre con ese acto y lo que está diciendo la mujer con ese acto, que es que uno quiere unirse totalmente, que se dona totalmente, que se entrega totalmente. Eso es lo que conoce la persona que recibe el acto sexual de la otra persona. De aquí que vendrá toda la importancia, las consecuencias de esto, de que siendo un acto de lenguaje, el acto conyugal, como todo lenguaje, también uno puede utilizarlo para mentir. Cuando yo digo una cosa y es distinta de la que estoy pensando, eso se llama mentir. Algo distinto de lo que yo tengo en la mente es lo que está en mis palabras, y llevo al error a los demás. Cuando el acto sexual es algo distinto a lo que realmente se siente en el corazón, el acto sexual es un acto de mentira, como todo lenguaje falso. Eso es lo que ocurre en la anticoncepción, eso es lo que ocurre en una unión sexual con violencia, aún dentro del matrimonio, eso es lo que ocurre en la unión matrimonial cuando no hay afectos, o cuando falta la indisolubilidad que da el matrimonio delante de Dios. Los actos son una cosa que tienen, son una palabra que yo no puedo cambiar, es un lenguaje natural. Le falta justamente todo el contenido verdadero que uno se lo está sacando, ¿no? Cuarta cosa, cuarta expresión que aparece en el libro del Génesis y que tiene mucha importancia para nuestro tema. Dice: estaban desnudos y no se avergonzaban. Esta ausencia de vergüenza, no se avergonzaban, no se debe a ignorancia, como si no entendiesen lo que significaban sus cuerpos desnudos. Aquí significa todo lo contrario, significa plenitud. El libro de Génesis está diciendo que se veían desnudos y esto no ocasionaba ningún desorden en ellos. Está expresando esto profundamente dos cosas, por lo menos. Primero, que sus miradas estaban exentas de malicia. Ellos veían las cosas, veían por lo tanto la desnudez de sus cuerpos, pero solo bajo el aspecto de bondad que esto tiene. De hecho, por ejemplo, la misma Eva, su mirada era muy limpia hasta que la serpiente la tienta y le empieza a mostrar un aspecto de las cosas que ella no había visto y que es falso. Eva no había reparado en ningún aspecto tentador del mandato divino antes de que se lo sugiriese la serpiente. Por eso su mirada era limpia. El Papa Juan Pablo II dice: lo que está expresando este texto es que ellos participaban de la mirada que Dios tenía sobre las cosas. Miraban como miraba Dios. Eso es lo que ocurre con esa mirada de sus cuerpos. Lo veían, primera cosa, bajo el aspecto de bondad. Se veían como Dios los veía a ellos, con la misma perspectiva. Segundo, expresa también la libertad interior. Se veían desnudos y esto no producía ninguna atracción desordenada, ni siquiera lo que moralmente se denominan primeros movimientos. Aún ni siquiera eso, no era que ellos tenían la capacidad de dominar sus instintos. Estaban como, llamémoslo así, una expresión, digamos, no es una expresión teológica, ¿no? Pero como automáticamente ordenados. ¿Por qué? Evidentemente por un don de Dios, porque eso es algo superior a la naturaleza, que son lo que llamamos los dones preternaturales dados por Dios al hombre en el momento de la elevación al estado de gracia. No había, por lo tanto, ninguna atracción desordenada, lo cual está mostrando que tenían ausencia de concupiscencia en el sentido de concupiscencia desordenada. Estas dos cosas manifiestan que esta expresión está expresando un estado de paz espiritual, física y afectiva, que es lo que teológicamente se denomina estado de justicia original o inocencia original del corazón. Muestra que no tenían pecado original. Eso es lo que está mostrando esta expresión. Finalmente, última cosa, el texto de Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, añade dos precisiones muy importantes. Dice el texto: y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra le creó, y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla, y mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y de todo animal que serpea sobre la tierra. Dos cosas, digo, están en este texto. En primer lugar, habla de la imagen de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, y luego hace este traspaso, como semejanza nuestra, dice, y hace este traspaso: creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, está usando el singular en el texto original, pero páseme, le creó macho y hembra. Mostrando en esto, entonces, que la imagen de Dios se da en el ser humano, pero entendiendo ser humano aquí por el varón y la mujer juntos. Esto no quiere decir que no se da la imagen de Dios en el varón y en la mujer por separado, sino que está añadiendo algo más, porque el otro ya estaba en el texto. La imagen de Dios está no solamente en el varón por separado y en la mujer por separado, sino en el varón y en la mujer unidos. ¿Qué le añade la unión? ¿Qué aspecto de Dios son semejanza esta unión? Bien, esto lo señala el Papa Juan Pablo II en una de sus catequesis. El hombre y la mujer unidos son imagen de la comunión personal, de la comunión de personas que hay en Dios. O sea que hay algo muy misterioso, y es el hecho de que de alguna manera reflejan que en Dios hay comunión de personas. Veladamente es la primera alusión a la Trinidad. En la Trinidad. Por lo tanto, no solamente tenemos la semejanza con Dios en el hecho de ser espirituales, inteligencia y voluntad, que incluso se puede uno descubrirlo por separado en el varón o en la mujer, sino que en ese llamado a la comunión del hombre con la mujer en el matrimonio, hay también un reflejo de Dios, ¿no? Hay un reflejo de Dios, un plus, diríamos, de aquella De la espiritualidad de Dios, de la inteligencia de Dios, de la voluntad de Dios, y es el hecho de que en Dios hay comunión de personas y que está mostrado en eso, crear al hombre varón y mujer, singular y pasa al plural. Primera cosa. Segunda cosa es el hecho de que este texto contiene una bendición, y la bendición va unida al mandato de la fecundidad. Los bendijo Dios y les dijo: id y multiplicaos. La bendición de Dios es la fecundidad. La fecundidad siempre es un acto de bendición de Dios. Los hijos son un don de Dios, como inmediatamente será la primera reacción de Eva. Cuando Eva queda encinta, la primera cosa que dirá es eso: he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Primera expresión. Reconoce su hijo como un don de Dios. Génesis 4:1. Y al nacer Set, que es el que va a reemplazar a Abel, asesinado por Caín, la primera expresión de Eva es la misma: Dios me ha otorgado otro descendiente en lugar de Abel. Dios, siempre es Dios. Siempre es Dios. Estos dos aspectos, a su vez, este texto es muy importante porque vuelve, como señala, como los dos fines del matrimonio. Por un lado, la comunión, el hombre llamado a ser, el hombre, varón y mujer, señala la comunión de personas, unidad, por lo tanto, el matrimonio tiene como finalidad la unión. Y en segundo lugar, inmediatamente unidos, el matrimonio tiene como finalidad la bendición de la fecundidad. Por lo tanto, la unión, ¿no?, la unidad matrimonial y la fecundidad, que deberán estar presentes en todo matrimonio y en toda expresión matrimonial, para respetar la idea original del Génesis. Ya he desarrollado el primer punto, el matrimonio bajo el régimen de la creación, ¿no?, que, como les decía, hice esa introducción, sobre todo por el hecho de que muchas veces se habla del matrimonio natural, ¿no? Pero, y se entiende entonces como que el matrimonio natural en el plan original de Dios era matrimonio natural, en el orden natural también. No significa eso, no es contrapuesto a sobrenatural. Matrimonio natural como contrapuesto a matrimonio sacramento, que es otra cosa distinta. Pero como ya expliqué, el matrimonio fue pensado por Dios para ser vivido con la ayuda de la elevación sobrenatural de la gracia. Bien, quedan los dos últimos puntos. El matrimonio bajo el régimen del pecado, es decir, después del pecado original hasta la encarnación del Verbo, y finalmente entonces el matrimonio bajo el régimen de la gracia redentora por la encarnación. Bajo el régimen del pecado, ¿en qué cambió el pecado el plan sobre el matrimonio, el plan de Dios? En cuanto a lo esencial, nada. Sí cambió, no el plan de Dios, sino los planes de los hombres, cambiaron algunas relaciones secundarias. Así leemos nosotros en el texto del libro del Génesis, capítulo 3, los primeros versículos, donde se habla del pecado original, vemos cómo el pecado va a alterar las actitudes entre el hombre y la mujer, pero dejando inalteradas, evidentemente, las relaciones fundamentales, todo lo que habíamos dicho antes. Pero el pecado va a introducir también en el matrimonio el dolor. Tantas haré tus fatigas cuanto sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos. La división introduce, Adán acusa a Eva, los dos se esconden el uno del otro, se tapan con hojas, aparece la vergüenza que no tenían antes. Los dos se esconden de Dios. Y aparece la sujeción y el dominio. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Y está puesto esto como un castigo, por lo tanto significa algo que no estaba antes. Es importante subrayarlo. Lo mismo la muerte, bueno, afecta ya al individuo, pero esto, como que estos son los rasgos de lo que el pecado introducirá en la unión matrimonial. La serpiente había sugerido a la mujer que si comía del fruto prohibido se le abrirían los ojos, como dice. Se le abrirían los ojos. Pero la mujer, primero y luego Adán, que habían visto en ese pecado, tal como lo había descrito la serpiente, habían visto algo atractivo, cuando se les abren los ojos, en realidad lo que ven no es belleza, sino la desnudez. Vieron que estaban desnudos y sintieron vergüenza. La palabra vergüenza aquí tiene toda la fuerza que se le da en la Sagrada Escritura. En la Escritura, la vergüenza es algo más grave de lo que nosotros estamos acostumbrados a nombrar como vergüenza. La vergüenza en la Sagrada Escritura es realmente una derrota, es una de las humillaciones más graves a las que puede ser sometido un hombre. Por eso muchas veces en los Salmos se pide justamente eso, que Dios someta a la vergüenza a los perseguidores de los elegidos, como diciendo, no le podía desear nada peor. Por eso hay que entenderlo en este sentido. Realmente introduce un fracaso, es un fracaso, una derrota. Estas consecuencias, sin alterar la sustancia del matrimonio, introducen fisuras. Fisuras en las relaciones con Dios, en las relaciones consigo mismo. El hombre está, incluso aparecen actitudes que no tenían antes, Adán temeroso, se esconde de Dios. Fisuras entre el hombre y la mujer, con los futuros hombres, con la misma naturaleza. La tierra te dará cardos y espinas, se vuelve rebelde al hombre. Es absolutamente indudable, se le quiera dar la interpretación que se quiera al relato del Génesis, es indudable que la intención del autor inspirado es mostrar que toda la historia que comienza en ese momento y que será una historia de pecados, de guerras, de fratricidio, que todo eso que aparece a partir del capítulo 3 del libro del Génesis y que ocasionará el castigo del diluvio, tiene todo su origen en este acto. Clarísimo. Añadiendo a esto que introduce el pecado en el matrimonio de Adán y Eva, los pecados personales de los distintos personajes que aparecerán después de Adán y Eva darán origen todo esto a la poligamia, al adulterio, a la violencia, al sometimiento de la mujer, al repudio o divorcio judío, etc. Pero también, al mismo tiempo, es importante subrayar que la Escritura nos muestra ejemplos admirables de matrimonios santos, donde han brillado el amor conyugal y el amor sacrificial del esposo por la esposa y de la esposa por el esposo, como el matrimonio de Abraham y Sara, Jacob y Rebeca, Ruth y Boaz, Tobías y Sara, Zacarías e Isabel, María y José, etc. Esto manifiesta que aún bajo el régimen de la ley natural y de la ley antigua, el designio divino del principio, de eso que Jesucristo llamó el principio, ¿no?, ese designio original era posible con la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no, pero con la gracia de Dios era posible, como sigue siendo posible hoy en día. Bien, eso solamente sobre el matrimonio bajo el estado de pecado. Mañana tal vez tendremos oportunidad de tocar un caso particular y que es justamente la explicación de ese libelo de repudio, ese divorcio que permite Moisés. Tercer y último punto, el matrimonio bajo el régimen de la gracia, que podríamos titular con la expresión de San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 39, unidos in domino. Expresión para hacer referencia al matrimonio cristiano. La unión en el Señor, señala. Unión en el Señor, o sea, en Cristo. Jesucristo, cuando hace esta referencia con la cual hemos iniciado esta charla, ¿no?, al principio no era así, no se limita a devolver el pleno vigor que tenía la institución matrimonial en el principio, en el origen, sino que hizo mucho más. Hizo esto, pero añadió algo más, como también decíamos al comenzar esta charla. Y es el hecho de elevar el matrimonio a una dignidad sacramental. Ya en realidad la misma institución familiar natural ya tenía cierto carácter de sagrado, como lo señalaba el Papa Pío XI en la Castico Nubi. Decía él, hay en el mismo matrimonio natural algo de sacro y religioso, algo, dice, un aspecto de sagrado y religioso, no adventicio, sino innato, o sea, no algo que se le ha añadido, sino como algo propio, o sea, algo que por su intrínseca naturaleza ya es algo sagrado, no recibido de los hombres, sino inserto por la misma naturaleza. Por lo tanto, en el mismo matrimonio natural ya había algo sagrado. Por eso es que la teología llamaba al matrimonio natural, por esta capacidad, este rasgo sagrado, lo llamaba sacramento en potencia. El mismo matrimonio natural, sacramento en potencia. Ahora bien, Jesucristo va a hacer que no sea un sacramento en potencia, sino un sacramento en acto. Lo elevará a una dignidad ciertamente que no tenía. Pero esto es a través de la acción de Cristo. Esto es lo que nos enseña la Iglesia cuando nos dice que el matrimonio cristiano es un signo eficaz de la gracia, que eso es lo que quiere decir sacramento. Es un signo eficaz de la gracia. Esta realidad, que es una verdad de fe, el matrimonio es un sacramento, matrimonio cristiano, matrimonio de dos bautizados, que es una verdad de nuestra fe, está al menos insinuada en el texto de la carta a los Efesios, es el texto que siempre se invoca, al menos insinuada, o sea, por algunos no aceptan, digamos, de que la expresión que utiliza San Pablo, que voy a leer enseguida, sea la expresión de un sacramento, que esté hablando de un sacramento en el sentido que le damos nosotros. Bueno, si no está hablando de esto, como decía León XIII, al menos lo insinúa. El texto dice así, está hablando del hombre y la mujer en el matrimonio, está dando instrucciones de orden moral, y dice, sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo, las mujeres a sus maridos como al Señor, o sea, como viendo en su marido al Señor, a Cristo. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Fíjense cómo en todo el texto va jugando. Pasa del matrimonio, el hombre y la mujer, siempre a Cristo y la iglesia. Como modelo, como representación, Cristo y la iglesia es el modelo del matrimonio. A veces dirá al revés, el matrimonio es un signo de lo que pasa entre Cristo y la iglesia. Un doble juego va haciendo, ¿no? De Cristo, la relación entre Cristo y la iglesia hacia el matrimonio y del matrimonio hacia Cristo y la iglesia. Así como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todos. Ahora pasa al marido. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Evidentemente tienen aquí el trasfondo que acabamos de decir recién respecto del principio. Serán una sola carne, ¿no? Vuelve a eso. Antes bien, bueno, hablando del propio cuerpo del hombre. Antes bien, en vez de odiarla, decía, la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, Génesis 2:24. Gran misterio es este. ¿Cuál? El texto del Génesis. Gran misterio es este. ¿Cuál? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. En todo caso, en cuanto a vosotros, que cada uno ame a su mujer como a sí mismo y la mujer que respete al marido. Fíjense, es muy interesante este texto, aunque sea difícil porque San Pablo va jugando, pasa de una cosa a otra, gira, toma, como decíamos, una cosa, lo toma como modelo de la otra y pasa de pronto a la otra y la va a tomar como modelo de la primera, ¿no? Haciendo ese juego que a veces a uno lo marea. Pero sin embargo es sumamente importante. San Pablo hace alusión, igual que Jesucristo, hace alusión al principio, es decir, a ese texto del Génesis, donde se instituye el matrimonio y lo va a llamar gran misterio o gran sacramento, que la palabra es la misma. Misterio y sacramento es la misma palabra, una en griego, derivada del griego, la otra derivada del latín, pero hacen referencia a la misma cosa. Misterio significa algo escondido, pero también significa signo, un signo. Por eso es que San Pablo dice, gran signo es este, yo lo digo, lo aplico a Cristo y a la iglesia. O sea, el hecho del Génesis, es un signo, es una referencia, eso es un signo, como un cartel, un signo de Cristo, de lo que ocurre, la relación entre Cristo y la Iglesia, o como decía Santo Tomás, de Cristo y la Iglesia, o lo que es lo mismo, de Cristo y su humanidad, es decir, de la encarnación, de la asunción de la humanidad por el Verbo, ¿no? Que será lo mismo, equivalente al amor entre Cristo y la Iglesia. En este texto del Génesis, por lo tanto, según San Pablo, referido al matrimonio, tiene una referencia, contiene una referencia profética al amor entre Cristo y la Iglesia. Por lo tanto, un signo, un misterio largamente oculto,